think I've seen you somewhere. I remember you were with that man they took away. Got the wrong man, lady. I don't know him, and I wasn't where he was tonight. Never near the place. That's strange, for I am sure I saw you with him. You were right by his side, and yet you denied. I tell you, I was never ever with him. But I saw you. Just like you. I don't know him! Peter, don't you know what you have said? You've gone and caught him dead. I had to do it, don't you see? Or else they'd go for me. It's what he told us you would do. I wonder how he knew. Cluttering up my hallway. Who is this unfortunate? Someone, Christ, hang up the juice. Oh, so this is Jesus Christ. I am really quite surprised you look so small. Not a king at all. We all know that you are news, but are you king? King of the Jews? That's what you say. What do you mean by that? That is not an answer. Someone, Christ, King of the Jews. How can someone in your state be so cool about your fate? An amazing thing, this silent king. Since you come from Galilee, then you need not come to me. Your Herod's race. Your Herod's case. Jesús es llevado ante el rey Herodes, y habla este: Jesús, es un gran placer conocerte en persona. Ya tienes mucha fama en todas partes. Curas enfermos, levanta a los muertos, y ahora entiendo que eres Dios, o por lo menos eso es lo que han dicho. Así que tú eres Cristo, el gran, el famoso Jesucristo superestrella. Pruébame que eres divino. Cambia mi agua en vino. Eso es todo lo que tienes que hacer. y así voy a saber que todo es cierto. Vamos, rey de los judíos, Jesús, tú no vas a creer el éxito que tienes por aquí. Eres la maravilla, la novedad del año. Todos hablamos de ti. Qué lástima si todo fuera mentira. Pero estoy seguro que tú puedes convencer a los cínicos, si así lo intentas. Pruébame que no eres tanto. Pruébame que no eres tonto. Camina encima de mi piscina. Si tú haces eso, yo te digo y te dejo en libertad. Vamos, rey de los judíos. Solo pido las cosas que pediría a cualquier superestrella. ¿Qué es lo que tienes que te da esa fama? Estoy esperando. Si soy un fan activo, estoy muerto de ganas de que me muestres que no eres solo un hombre común y corriente. Así que si eres el Cristo, el gran Jesucristo, superestrella, dales de comer con este pan a todos los de mi casa. Tú lo puedes hacer sentado en la cabeza si así lo quieres. O algo no está bien. ¿Por qué demoras tanto? Vamos, rey de los judíos. No me tienes miedo, Cristo. Señor maravilloso, Cristo, tú eres para la risa. Tú no eres el Señor. No eres nada más que un fraude. Llevadlo. No tiene nada que decir. Vete, rey de los judíos. Fuera de mi casa. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you've said. You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to, and I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You are all we talk about, the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. I only ask things I'd ask any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? I am waiting, yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with this bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the... Get out! Get out, you King of the Jews! Get out, you King of the Jews! Get out of my life! Estamos presentando Jesucristo Superestrella aquí en la radio de la Universidad de Chile en el horario de Música Joven. A continuación viene la muerte de Judas y la traducción y el texto es más o menos este. Judas dice: Dios mío, lo vi, Parecía las tres cuartas partes muerto y estaba tan mal que tuve que mirar hacia el otro lado. Le flagelaron tanto que se quedó doblado y cojo. Y sé a quién todos van a echar la culpa. No creo que sepa que actué para nuestro bien. Le gustaría todo este sufrimiento si pudiera. No creo. Nuestro bien. Lo evitaría si pudiera. Un cura. Deja de confesiones. Olvídate de las excusas. No entiendo por qué te sientes lleno de remordimiento. Todo lo que dijiste ha pasado. La multitud se puso en contra de él. Apostaste sobre el ganador. Caifás. Lo que hiciste será la salvación de Israel. Serás recordado para siempre por esto. Y más que esto, se te pagarán tus esfuerzos. Un sueldo bueno por un simple besito. Judas. Cristo, sé que no puedes escucharme, pero solo hice lo que querías que hiciera. Cristo, yo traicionaría a la nación entera, ya que yo soy responsable del asesinato de ti. He sido salpicado con sangre inocente. Me van a arrestar. Por el lodo y el barro he sido salpicado con sangre inocente. Yo no sé cómo amarlo. No sé cómo me afecta tanto. Es un hombre, nada más que un hombre. No es un rey. Es lo mismo que cualquier hombre que conozco. Me da tanto miedo. Cuando esté frío y muerto, ¿me dejará en paz? ¿Me ama a mí también? ¿Se preocupa por mí? Mi mente está oscura ahora. Dios mío, estoy mareado. He sido usado. Y tú sabías todo, Dios. Nunca sabré por qué me elegiste a mí para hacer tu crimen. Tu crimen nefasto y sangriento. Me has matado. Me has matado. El coro responde, pobre Judas. Hasta luego, Judas. Después de esto viene el juicio de Cristo ante Pilato. Las cosas más o menos se dan así. Pilatos, así que el rey otra vez es mi invitado. ¿Y por qué? ¿No le impresionaste a Herodes? Caifás. Pedimos a Roma que dé la sentencia a Nazaret. Nosotros no tenemos ley para matar un hombre. Necesitábamos que lo crucificaran. Eso nomás tiene que hacerlo, crucificarlo. Pilatos, háblame, Jesús Cristo. Te han traído con las manos esposadas, flagelado por tu propio pueblo. ¿Tienes una idea por qué lo mereces? Escucha al rey de los judíos. ¿Dónde está tu reino? Mírame, ¿soy yo judío? Jesús, no tengo reino en este mundo. Yo no doy más. No doy más. Multitud, háblame, Jesucristo. Jesús, puede que exista un reino para mí en alguna parte, si yo supiera. Pilatos, entonces, ¿eres un rey? Jesús contesta, son ustedes que dicen lo que soy. Busco la verdad y encuentro que me condenan. Pilatos, ¿pero qué es la verdad? ¿La verdad es una regla que no cambia? Nosotros no tenemos verdades. Los míos son los mismos que los tuyos. La multitud grita, crucificadle. Pilato, ¿qué es esto? ¿Crucificarían a su rey? Multitud, no tenemos rey. El único rey es el César. Pilato, no ha hecho mal. No ha hecho ninguna cosa. Multitud, no tenemos más rey que el César. Crucificadle. Pilatos, no veo la razón. No encuentro maldad en él. Este hombre no hace daño. ¿Por qué le molestan tanto? Están engañados nomás. Se cree importante. Pero para la satisfacción de ustedes, buitres, los voy a flagelar. La multitud contesta, crucificadle. Durante la música se siente la flagelación de Jesús a través de 39 latigazos, y luego continúa el diálogo. ¿De dónde eres, Jesús? Pregunta Pilatos. ¿Qué quieres, Jesús? Dime, ten cuidado, pronto podrías estar muerto. ¿Por qué no hablas cuando yo tengo la vida tuya en mis manos? ¿Cómo te puedes callar? Creo que no entiendes bien. Jesús, no tienes nada en tus manos. El poder viene de muy allá. Todo está decidido de antemano. Y tú no lo puedes cambiar. Pilatos, eres un tonto, Jesucristo. ¿Cómo te puedo ayudar? multitud, Pilatos, crucificadlo, acuérdate de César, tienes un deber para guardar la paz, así que crucificadlo, te van a derrotar, te van a derrotar, te van a desterrar, crucificadlo, Pilatos, no dejes que yo impida tu gran autodestrucción, muérete si así lo quieres, pobre mártir engañado, yo me lavo las manos de tu demolición, muérete si quieres, títere inocente. Después de esto, se siente la voz de Judas, que dice, cada vez que te miro, no entiendo por qué dejaste que las cosas que hiciste llegaran a estar tan fuera de tu control. Habría sido mejor si lo hubieras organizado mejor. ¿Por qué elegiste una época tan atrasada y una tierra tan extraña? Si hubieras venido hoy día, habrías alcanzado a una nación entera. Israel, en el siglo IV o en el año IV a.C., no tenía comunicaciones o los medios de comunicación de masa. No me interpretes mal, solo quiero saber. El coro responde, Jesucristo, Jesucristo, superestrella, ¿quién eres? ¿Qué has significado? Jesucristo, superestrella, ¿crees que eres lo que dicen que eres? La voz de Judas, dime lo que piensas de tus amigos, estrellas. ¿Quién, aparte de ti, es el capo? ¿Buda? ¿Estaba en la onda? ¿Estaba donde estás tú? Mahoma, ¿podía mover una montaña o eso era pura publicidad? ¿Tenías la intención de morir así? ¿Esto fue un error? ¿Sabías que tu muerte sangrienta iba a romper todos los récords? No me interpretes mal, solo quiero saber. Jesucristo, responde la multitud, Jesucristo, ¿quién eres? ¿Qué has significado? Jesucristo, superestrella, ¿crees que eres lo que dicen que eres? Y ahí viene la crucifixión. Jesús dice, Dios, perdonadles, no saben lo que hacen. ¿Quién es mi madre? ¿Dónde está mi madre? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Tengo sed. Se terminó. Pondré en tus manos mi espíritu. Not God, I saw him. He looked record as dead. And he was so bad, I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's going to blame. I don't believe he knows I acted for our good. I'd save him all the suffering if I could. Don't believe our good. Save him if I could. Cut the confessions, forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse. What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kid. Christ, I know you can hear me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. I don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man, he's just a man. He's not a king, he's just the same as anyone I know. He scares me so with his cold and dead. Will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? Ah! My God, I am sick. I've been used, and you knew all the time. God, I never ever know why you chose me. Cry, your foul, bloody cry. You have murdered me. You have murdered me, murdered me, murdered me, murdered me, murdered me, murdered me. King is once again my guest. And why is this? Was Herod unimpressed? We turn to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death. We need him crucified, it's all you have to do. We need him crucified, it's all you have to do. Talk to me, Jesus Christ. You have been brought here, manacled, beaten by your own people. Do you have the first idea why you deserve it? Listen, King of the Jews, where is your kingdom? Look at me, am I a Jew? I have got no kingdom in this world. I'm through, through, through. Talk to me, Jesus Christ. There may be a kingdom for me somewhere if I only knew. Then you're a king. It's you that say I am. I look for truth and find that I get them. But what is truth? Is truth a changing law? We both have truths. Are mine the same as yours? Crucify him! Crucify him! What do you mean? You crucify your king? You have no king but Caesar. He's done no wrong, no, not the slightest thing. We have no king but Caesar. Crucify him! No reason, I find no evil. This man is harmless, so why does he upset you? He's just misguided, thinks he's important. But to keep you vultures happy, I shall flog him. Thank you. from Jesus. What do you want, Jesus? Tell me. You've got to be careful. You could be dead soon, could well be. Why do you not speak when I have your life in my hand? How can you stay quiet? I don't believe you understand. You have nothing in your hands. Any power you have comes to you from far beyond. Everything is fixed and you can change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? Crucify him, crucify him, remember Caesar. You have a duty. Jesus Christ, Jesus Christ, who God, forgive them. They don't know what they're doing.